12 y 8 minutos, proseguimos con más contenidos en la mañana de este lunes. Nos vamos a quedar ya en estos instantes con actualidad local. Vamos a fijarnos en diferentes citas, alguna desarrollada la pasada semana, pero en la mayor parte de los casos vamos a hablar de eventos que llegan, que bueno, pues tenemos por delante esta misma semana, en los que la organización, entre otras entidades, corre a cargo del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique, en concreto a través de uno de sus técnicos, Javier Vidal, nos va a informar durante, como decíamos, los próximos minutos. Javier, como siempre, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos, además, por cierto, que haremos una pequeña referencia también a ese premio, Ubrique Emprende, porque ya se cerró el plazo de presentación de candidaturas. Y ya se está en proceso poco a poco de que en breve fecha conozcamos quiénes son los ganadores de estos premios. Pero antes que nada, si te parece, comenzamos con lo que ya ha pasado. Y en ese sentido hay que referirse a una jornada que tenía lugar el pasado viernes en torno a la preinternacionalización y gestión de ventas, ¿verdad? Exactamente, el viernes pasado, la semana pasada tuvimos dos jornadas. Una fue el martes, que tuvimos ocasión de hablar con antelación, con carácter previo a la jornada de financiación, en la que estuvimos hablando sobre las diversas ofertas de financiación, tanto pública como privada. Aquí en el CADE era destinado a emprendedores que se habían interesado por financiación. En ese caso, en este sentido, tuvimos 11 personas, más fue una sala pequeña que tenemos ahí. Y estuvieron el director de CaixaBank, con quien Andalucía Emprende tiene un convenio para llevar a cabo para gestionar los microcréditos. Y estuvo también el director de área, Marcelo. Y estuvimos hablando de la financiación privada y nosotros, por nuestra parte, pues estuvimos hablando de los distintos instrumentos de financiación pública. El viernes, como bien has comentado, pues tuvimos otra jornada. También, cuando hablamos nosotros de jornada, somos muy humildes, son unas pequeñas jornadas destinadas a la gente que entendemos que les interesa. En este caso era de jornada de preinternacionalización, porque habíamos detectado empresas de aquí de Ubrique y emprendedores que se habían planteado el comercio exterior. Entonces, en esta jornada que tuvimos el viernes, se le explicó los pasos que había previos, se hizo un test de autodiagnóstico para ver en qué posición estaban respecto a su posible paso al comercio exterior. Y a raíz de ese test, nosotros valoramos y digamos lo situamos en qué punto de ese paso internacionalizador está situado. Entonces se le estuvo hablando sobre los pasos previos a la internacionalización para nosotros, a partir de ahí, pues ofrecerle unas píldoras formativas un poco más en profundidad, y a su vez pues pasarle a los servicios de Extenda, que como sabemos es la agencia de la Junta de Andalucía dedicada al comercio exterior. Y después también estuvo en esta jornada Alberto Belmonte, que es director de una consultora de desarrollo y formación, que estuvo hablando sobre gestión de ventas, y es la verdad que estuvo una conferencia bastante interesante, que le hubiera interesado no solo a la gente que tuviera intención de empezar el comercio exterior, sino también en una conferencia que estuvo bastante interesante para cualquiera que se dedicara a las ventas, para cualquier comercio. Nosotros lamentamos porque, claro, en principio contamos con esta persona, este experto que no iba a venir, y en principio lo enfocamos a la parte de comercio exterior, pero a un poco a toro pasado, pues hubiera sido bastante interesante para cualquier empresa que comercie, que yo creo que son todas las empresas, porque en definitiva todas las empresas venden un producto o un servicio. Y estuvo bastante interesante en ese sentido. Lo cierto es que en apenas, tres días, habéis hablado de financiación, fiscalidad, lo veremos dentro de unos días también, pero bueno, por ejemplo, la pasada semana, financiación, preinternacionalización y gestión de ventas. Así que, desde luego, intentáis, como lo hemos comentado en muchas oportunidades, ofrecer las diferentes facetas que tiene que tener en cuenta un empresario, un emprendedor, y ahí está, en poco tiempo, porque ahora vamos a hablar de otra cita formativa. Bueno, pues como decimos, recogiendo esas diferentes vertientes, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos un objetivo que nos marcamos a principio de año y un poco estamos a la expensa de lo que nos vaya marcando nuestra dirección provincial y regional. Y desde luego, si por nosotros hubiera dependido, pues seguramente esta jornada lo hubiéramos hecho un poco antes para no concentrarla todo al final del año, porque supone, por supuesto, siempre una carga de trabajo enorme y todo se junta al final. Pero yo creo que era también un poco estar bien pensado, en el sentido de que a todos los emprendedores con los que hemos contactado, que se han acercado por el CAD a lo largo del año, pues lo vamos un poco lo vamos encauzando a las necesidades que tienen. Y en ese sentido, pues, como he comentado antes, pues había emprendedores que necesitaban financiación, había emprendedores que se habían planteado el comercio exterior, otros necesitan una formación más específica. Entonces, un poco eso hace que siempre, aunque suponga un esfuerzo extra, pero que siempre al final pues las cosas se concentren al final de año. La verdad es que además, ¿no?, teniendo en cuenta nuestra localidad, el sector predominante, todos conocemos evidentemente, el sector de la piel, cada año las cifras, las pocas cifras oficiales que se conocen durante cada ejercicio, al final vienen de ASEFMA, de la Asociación a nivel nacional de la marroquinería. Y bueno, lo que reflejan en los últimos años es que se ha estancado completamente, incluso bajado, ¿no?, lo que es la producción y los clientes a nivel nacional, pero por contra va aumentando, y además con cifras importantes, por encima del 10%, casi del 20% en algún ejercicio, pero sobre todo ahí en esa franja, cada año va aumentando en lo que son los datos de comercio exterior, porque es la salida que le queda a las empresas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues un poco habéis incidido en eso mismo para abrir camino a algunas empresas que seguramente, pues a lo mejor han estado vendiendo en el ámbito nacional y ven que como decimos, es la única salida o la mejor salida que les queda, ¿no? Sí, está claro que sin duda el comercio exterior es una salida fundamental y que nos lo tenemos que plantear todo. De hecho, un dato curioso, por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene muy claro que la solución de las empresas es exportar y abarcar mercados exteriores, que la directora de la agencia Extenda, de la Agencia Andaluza Extenda para el Comercio Exterior, es la misma directora a nivel regional de Andalucía Emprende. O sea, como el tejido productivo andaluz de los nuevos emprendedores, pues no deja de ser un dato un poco simbólico, ¿no? Pero pero sí interesante, en el sentido de que es la misma directora para los dos. O sea, aparte, supongo que también por ahorrar sueldo, supongo por ser un poco más eficaz, pero pues mira, es un dato simbólico, pero es curioso. O sea, el comercio exterior es sin duda una opción fundamental y necesaria, además, en estos tiempos. Bueno, pues esta jornada en concreto de la que estamos hablando tuvo lugar el pasado viernes, nos comentaba también Javier, la que tenía lugar el martes. Y bueno, ¿qué es lo que llega en los próximos días? Bueno, pues por ejemplo, tenemos que hablar de un curso de fiscalidad mañana mismo. Digo, si quieres lo hacemos en orden cronológico, mañana mismo, curso de fiscalidad que se encuadra dentro de lo que son los cursos de gestión básica que organizáis cada mes, ¿no? Sí, como siempre, lo que hemos comentado muchas veces, los cursos que tenemos cada mes sobre gestión empresarial básica, en este caso de fiscalidad, que además es un curso que ya tenemos bastante gente apuntada. No sabemos si queda por confirmar, porque se apuntaron hace tiempo, y queda un poco por confirmar su asistencia para poder admitir a más gente. En cualquier caso, pues si hay alguien interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros. Es un curso, vamos, de 4 horas, donde vamos a ver los impuestos que afectan a la empresa, impuestos de la renta, del IVA, el impuesto de sociedades, de transmisiones patrimoniales, en definitiva todos los impuestos, un poco la gestión y un poco como decimos siempre, un poco todo por encima, pero sabiendo lo básico que debe saber todo emprendedor y todo aquel que ponga en marcha un negocio, que aunque después ese tema de la fiscalidad y sus obligaciones fiscales pues lo externalice con una gestoría, pues que es bueno que cualquier empresario pues conozca por lo menos de pasada esos impuestos que le van a afectar. Algo que viene bien a los empresarios, pero que en realidad bueno viene bien a todo el mundo, y como hemos comentado en otras oportunidades, aquí esto no es optativo, sino que evidentemente es una obligación, ¿no? para todos, y por tanto más vale estar al tanto, ¿no? Sí, claro, como hemos comentado, ¿no? Que yo qué sé, de cualquier cosa que te hagan en tu casa, o si sabes, es bueno que lo conozcas previamente, ¿no? Y además de ahí no se escapa nadie, o por lo menos no se debe escapar. Ahora estamos viendo que mucha gente, pero mira, al final parece que están entrando uno por uno en la cárcel. Pero, hombre, que es bueno, ¿no? Que paguemos todo y que todos nos concienciemos de ese tema y por lo menos que conozcamos nuestras obligaciones fiscales. Pues interesante, ya decimos, el curso de mañana, también incluso para estudiantes, en muchos casos también se inscriben dentro de lo que es el ámbito económico y empresarial. Y bueno, pues curso sobre fiscalidad, si están interesados, aunque lo cierto es que el cupo está cubierto, pero bueno, por si hay algún tipo de baja, ya saben que pueden ponerse en contacto con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Otra jornada esta semana, en concreto el jueves. El jueves estaríamos hablando, en este caso, de un encuentro provincial de emprendedores, ¿no? Que va a tener lugar en lo que son las instalaciones de Movex, y la organización corre a cargo, creo, de ambas entidades, ¿no? Exactamente. Bueno, nuestra intención era, se están haciendo en los CADES donde hay centro tecnológico, se está dando a conocer eso. Magníficas instalaciones que tenemos aquí en Ubrique y a lo largo de Andalucía. Hay varios centros tecnológicos con otras temáticas. En este, el único centro tecnológico de la piel es este, de Movex. Y bueno, el objetivo de la jornada es dar a conocer esas instalaciones, dar a conocer la importante labor que están desarrollando de cara a la innovación en el sector de la piel. Y bueno, y un poco va destinada a emprendedores de la provincia, que va a venir un autobús precisamente, va a recorrer los distintos pueblos de la provincia desde Cádiz, y en el mismo sentido que como os comentaba antes, previamente hemos detectado el interés que puede haber por parte de esos emprendedores, y esos emprendedores por toda la provincia de Cádiz que han manifestado su interés, pues van a venir el jueves. Y se le va a explicar un poco, bueno, se le va a enseñar a las instalaciones de Move a cargo de su gerente, de Javier Gallego, y se le van a explicar, se le van a dar distintas conferencias relacionadas con un poco con la innovación en el sector de la piel, con la creatividad, con la comunicación, en definitiva un poco todos los sectores que suponen que están manejando los centros tecnológicos, en este caso el de la piel. La apertura será a las 10 de la mañana. Si te parece, vamos repasando un poco lo que son las conferencias. Mira, por aquí tengo el programa, y a las 10 y cuarto se trataría de artesanía de vanguardia, diseño y tradición, con ponentes como Todomuta Studio y directores y dos directores creativos, ¿no? Sí, a las 10 y cuarto sería hablando, como he comentado, pues se hablaría, vamos, la función principal, o sea, el objetivo fundamental es que los emprendedores conozcan el centro tecnológico, que se vean y un poco de la sinergia del encuentro de todos en el café, a la hora del café, pues surjan también sinergia y puede surgir algo nuevo. Pero evidentemente pues todo, digamos, aderezado un poco sobre la base de un programa que, como bien has comentado, lo primero sería una charla a cargo de Laura Molina y Sergio Herrera, de Todomuta Studio, y hablarían de la artesanía de vanguardia, de los nuevos pasos, yo un poco supongo que lo hablarán ellos más en profundidad, pero bueno, nuevos caminos que se están abriendo desde la artesanía. Sí. Después hablaría Carlos Yaruzzi de QHND, donde hablaría de la importancia de la comunicación evidentemente pues yo no me puedo adelantar lo que va a hablar porque pero suponemos que hablará de precisamente de la importancia que tiene el plan de comunicación en cualquier empresa y cómo comunicarnos, porque hay un dicho básico, que es como que la forma de comunicarse ya se implica una comunicación, ya implica un contenido de comunicación. Entonces, eso es un poco, supongo que la conferencia de Carlos Yaruzzi irá un poco en ese sentido. Después habla un networking café de media hora, en la que precisamente pues también importante que todos esos emprendedores que van a venir de la provincia de Cádiz, pues se encuentren, empiecen hablando del tiempo, pues, como todo el mundo, pero un poco lo que se pretende es pues que surjan sinergias y colaboraciones en todos esos emprendedores que van a venir de la provincia de Cádiz y en ese entorno tan dado a la creatividad y como es las instalaciones de Move. Después a las 12:15 tendremos una charla de Ramón Barrera, que es un coach que hablará del cambio y la creatividad, elementos claves para la innovación. Evidentemente, pues un poco abundando un poco en el mismo tema, en cómo fomentar la creatividad, cómo propiciar el cambio desde el trabajo, y cómo innovar. Y después a la una habrá una conferencia hablando especialmente de un poco de lo que nos llevaba, del objetivo fundamental de la jornada, que era explicar y dar a conocer la labor que se está haciendo desde el Centro Tecnológico de la Piel como una herramienta para la innovación. Yo creo que hemos tenido ocasión, nosotros los técnicos del CADE de Ubrique, pues hemos tenido ocasión, bueno, y mucha gente, cada vez que hemos tenido una conferencia por ahí, hemos tenido ocasión de ver las cositas tan interesantes que se están llevando a cabo desde el Centro Tecnológico, y un poco la jornada esta, pues sería para darlo a conocer al resto de la provincia. Van a venir también muchos técnicos de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, de CADES de la provincia, que están interesados en conocer también qué se está haciendo desde este centro tecnológico, y yo creo que es una buena oportunidad para conocer, para dar a conocer, pero también para encontrarnos todos un poco y para aderezar, como he comentado antes, con esas charlas tan interesantes que se van a dar, pues aprovechar para, bueno, pues si surge algo, si surge la chispa, si hablando de creatividad y de innovación, pues nos surge a alguno de los empresarios, de los emprendedores que vaya, pues le surge algo, pues fíjate tú, bien empleaste la jornada. Uh-huh. Y sería eso de 10 a 2, a las 2 sería la clausura, y un poco pues pretendemos que lo breve, sí, bueno, como comentamos muchas veces, un poco 4 horas, pero 4 horas bastante intensas y esperemos que sea un éxito. Uh-huh. Repetimos, encuentro interprovincial y, como tú comentabas, ¿no? De hecho, va a haber un autobús que recoja a personas que se han interesado por distintos puntos de la provincia, ¿no? Sí, va a venir desde Cádiz un autobús, va a ir parando en las distintas localidades y nos esperan en principio unas 30-40 personas. Evidentemente, pues está invitado todo el mundo y lo mismo estoy hablando de un autobús, de autobuses que van a venir, pero que, por supuesto, si hay alguien que nos esté escuchando y le interese esta jornada, pues estamos encantados de recibirlo, tanto por parte de Move y como por parte de Andalucía Emprende, y que se ponga en contacto con nosotros a través del 856-588004, a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es, o, por supuesto, visitando nuestra instalación aquí encima de la oficina del SAE. Pues precisamente, ¿no? Los que va también a insistir en esta segunda parte, el hecho de que vienen desde fuera, es un encuentro interprovincial, un buen número de personas, pero que también es posible la inscripción aquí en Ubrique. Sí, sí, por supuesto, vamos, la gente de Ubrique estamos antes que nadie. Bueno, pues además un encuentro en el que, como tú comentabas, además se trata de intercambiar opiniones, visiones sobre lo que es el arranque de negocios, la emprendiduría, por tanto, además de lo que se conozca, pues también es importante, bueno, pues conocer la experiencia de otras personas, ¿no? Sí, de eso se trata, vamos a hablar un poco sobre toda esa temática, sobre creatividad, sobre innovación, sobre vanguardia. Son palabras que poquito a poco nos tenemos que ir metiendo en nuestro vocabulario y sobre todo asimilándolo todos los emprendedores y todas las empresas, porque igual que antes comentamos que el comercio exterior era fundamental, pues es fundamental ese cambio constante, donde porque ahora estamos en una sociedad donde lo he escuchado por alguna parte, la única constante es el cambio. Entonces la única cosa que realmente no cambia es previamente es el cambio. Es el cambio constante que nos encontramos en nuestra sociedad, entonces es importante que desde el más humilde emprendedor hasta la empresa más puntera, pues vaya continuamente fomentando la creatividad, el cambio, la innovación y por supuesto, pues eso es lo que se pretende con la jornada esta. Por cierto, que te refería anteriormente a vocabulario, a que tenemos que, evidentemente, como tú bien decías, tener en nuestra mente palabras como vanguardia, artesanía de vanguardia, diseño, comunicación, etcétera. Pero has utilizado una palabra que a lo mejor no le es familiar a muchas personas, lo de coach, cuando hablamos, por ejemplo, de uno de los ponentes, ¿no? Digo porque dentro del ámbito económico, ¿no?, empresarial, sí que es muy utilizada esa palabra, ese anglicismo, coach de competencias, que sería, no sé si lo podemos asimilar a un entrenador deportivo. Sí, un personal trainer, ¿no? Pero en sí, este caso, en el ámbito económico o de de la faceta que en concreto, en este caso estamos hablando de coach de competencias, ¿no? Sí, coach nos suena ahora mucho también por, no sé, había un programa de Telecinco, algo de cantantes que eran también, que salían coach y se utiliza mucho la palabra coach, yo creo que también va por moda. Coach concretamente el coaching es una forma de entrenamiento personal, pero donde el entrenado o el sujeto pasivo de ese entrenamiento, pues es el que construye su propia, el que resuelve sus propias cuestiones. ¿Cómo? El coach lo que hace a través de preguntas, se le llama preguntas poderosas, lo que hace es intentar que ese entrenado o ese sujeto pasivo llegue a sus propias conclusiones, no sin que el otro lo... Es distinto, digamos, al tutor. El tutor un poco es el que va diciéndole la respuesta y el que va guiando el proceso de aprendizaje del entrenado o del tutelado. Pero el coaching un poco implica un esfuerzo mayor por parte del entrenado, en el sentido de que el coach del entrenador lo que hace a través de preguntas, a través de que llegue a sus propias conclusiones. Digamos, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero con los pequeños matices que estoy comentando. Pero vamos, no deja de ser, pues, en definitiva, un entrenador personal, un tutor, un poco a través de otras técnicas distintas que se utilizan en el coaching. Bueno, pues será uno de los ponentes. Una de las precisiones que queríamos hacer sobre lo que es ese programa que tendrá lugar, que está previsto para el próximo jueves, dentro de lo que es este encuentro interprovincial de emprendedores que se celebrará en las instalaciones de MOVES, del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Bueno, pues recuerden que si pueden inscribirse, solo tienen que ponerse en contacto, por ejemplo, con el CADE para que puedan participar en esta jornada del jueves. Y una cuestión más, Javier, antes de finalizar y aprovechando ya que estamos hablando contigo, teniendo en cuenta que además el día 7 de noviembre se cerró el plazo para la presentación de candidaturas, bueno, pues como decía al principio, debemos estar ya en las fechas claves para decidir y conocer en pocos días quiénes son los ganadores en estos premios Subrique Emprende, ¿no? Pues sí, estuvimos el 7 de noviembre, fue cuando acabó el plazo. Del 7 al 14 fueron las baremaciones, que las baremaciones pues lo hicimos desde aquí, los técnicos del CADE hicimos las baremaciones, a ver, en función de las cosas que de la solicitud de datos básicos que habían puesto los emprendedores participantes. Y el 14 tuvimos una reunión el comité organizador tuvo don Manuel Toro, alcalde de Ubrique, tuvo Juan Enrique Gutiérrez de Empiel, estuvo Francisco Vázquez de Move Centro Tecnológico y excusó su ausencia, bueno, podía, Andrés Morales de Asociación de Comerciantes de Ubrique, no pudo en ese momento acudir ningún algún miembro de la Asociación de Comerciantes porque fue por la mañana. Y ahí, pues, un poco sobre lo que habíamos previamente nosotros baremado, pues estuvimos viendo todas las solicitudes y finalmente, pues, elegimos tres finalistas. Esas tres finalistas no lo voy a decir todavía, no me parece prudente, pero en definitiva ahora mismo estamos en el plazo para que esos finalistas, digamos, le estamos pidiendo documentación que justifique todo aquello que han puesto. Porque, como comentamos en su momento, pues para participar lo único que hacía falta era un papel con una solicitud inicial, con sus datos, una solicitud donde respondían a cada uno de los ítems que íbamos a baremar y en función de esos ítems es lo que hemos baremado. Ahora, evidentemente, si han puesto que tiene un empleo, dos empleos, tres empleos, pues lo que le vamos a pedir es el TC2 para que justifiquen de alguna manera que tienen esos empleos, que estén al corriente de la seguridad social, que si la inversión que han hecho, han puesto tanto de inversión que sea real, y en función de que esa justificación, de ese periodo de justificación, que es hasta el viernes que viene, hasta el viernes 21, pues ya evidentemente, pues queremos a lo largo de la semana que viene, pues un día quedar, ajustar la agenda de tanto de los participantes, de todo el comité organizador y hacer una entrega de premio. Una entrega de premio que además, bueno, en principio había dos premios, ya se ha puesto uno más porque el primer premio va a ser un ordenador portátil, el segundo premio va a ser un iPad, una tablet iPad. Y el tercero, el ordenador lo pone Andalucía Emprende, el iPad lo pone el Ayuntamiento y finalmente Empiel, la Asociación de Empresarios de la Piel, va a poner una reproducción de la famosa cartera más grande del mundo que ganó el Guinness Record y es una reproducción, no en el mismo tamaño, por supuesto, pero que va a ser también el premio. Y además, por supuesto, a los tres premiados un diploma. Pero es que además, en ese día, el 14, cuando nos reunimos en el ayuntamiento, el comité organizador, decidimos que, digamos, reconocer la labor que se estaba haciendo desde la labor que habían hecho esos emprendedores, que estamos hablando de unas, por lo menos que nosotros nos coste unas 170 empresas entre el año 2013 y lo que llevamos de 2014. De esas 170 y tantas empresas, se han presentado el premio 23. Pues entonces lo que se decidió en ese 14 de noviembre, entregar un diploma acreditativo a esas empresas que se han presentado el premio y que finalmente no han salido agraciadas, pero han hecho el esfuerzo. ¿Por qué? Porque son empresas que de alguna forma, bueno, pues cumplían algunos de los requisitos, su inversión era grande, o por su forma jurídica, o por su carácter exportador, por su innovación, todas cumplían algún requisito. Y por supuesto, en reconocimiento a todos esos emprendedores que a lo largo del año 2013 y 2014 han en un momento de su vida pues han decidido apostar fuerte, dar ese paso tan importante para iniciar un proyecto empresarial. Un camino, por supuesto, árido, un camino difícil, pero que un poco desde las administraciones, desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, desde nosotros mismos, pues nos tienen para hacerle ese camino un poco más dulce y ese diploma que se le va a dar a todos los participantes en el premio, a todos los que se han inscrito su solicitud, pues es un reconocimiento a ese esfuerzo que están haciendo, que desde luego es encomiable y desde luego es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier sociedad, de cualquier pueblo, vamos. ¿Cuándo, por cierto, sería la entrega de premios? Todavía estamos cerrando agenda, bueno, porque depende un poco de la agenda, de sobre todo del alcalde, que es un poco quien la tiene más ajustada. Los demás no, siempre, o si no va uno, va otro, pero el alcalde quizás. Entonces estamos un poco pendientes, cerrando agenda, pero queremos que sea la semana que viene, para que no sea, porque estamos diciendo que un viernes era le venía mal a la gente, sobre todo a las empresas. Entonces estamos intentando que fuera a mediados de la semana que viene. Un poco en función de ya cuando tengamos, por supuesto, se convocarán a los medios de comunicación, por supuesto Radio Uri, que estará invitada hoy, y agradeciendo, por supuesto, que cubra ese evento. Y lo que se pretende, pues, darle un poco de solemnidad a la cosa, porque yo creo que es un buen impulso para esos emprendedores, y sobre todo lo que hemos comentado, ¿no? Tantas veces, ¿no? Más que el valor económico, el valor, digamos, sentimental, el abrazo que se le da, o ese aplauso que se le da desde las entidades participantes, desde MOVES, desde Empiel, desde ACU, desde el Ayuntamiento, desde Andalucía Emprende, y ese aplauso silencioso, pero que se le da a esos emprendedores que han tenido, no voy a decir la palabra, de iniciar ese proyecto empresarial. Bueno, pues precisamente, ¿no? Lo recalcamos, además, cuando se daba a conocer la convocatoria de estos premios, que en definitiva ese reconocimiento a nivel social en nuestra localidad es lo que se pretende recalcar, y sería el principal premio de, valga la redundancia, estos premios, Ubrique Emprende, más que lo material, bueno, pues ese empujón, ese respaldo a nivel social en Ubrique. Estaremos atentos, por supuesto, a los ganadores la próxima semana en ese acto, bueno, o si no a la siguiente, en definitiva, cuando se convoque dentro de lo que son esos premios Ubrique Emprende, que es un acicate más para lo que son las ideas, para, bueno, dar un empujoncito a todos esos emprendedores en nuestra localidad. Javier, la verdad es que hemos abordado diferentes temas, como hemos podido comprobar, una gran cantidad de citas convocadas por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial mañana, recuérdenlo, ese curso de fiscalidad, o el próximo jueves, el Encuentro Interprovincial de Emprendedores, que acogerá las instalaciones de MOVEX. Nosotros, que nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar, Javier. No, nada. Ha sido bastantes cosas, ¿eh? En cuanto tengamos algo, por supuesto, nos ponemos en contacto con vosotros, y agradeciendo, como siempre, que contéis con nosotros. Vamos. Muchísimas gracias. Toda la información, ya decimos, es el CADE de Ubrique, a través de Javier Vidal. Gracias, buenas tardes. Gracias, un placer. Hasta luego.